Se rumora que su nombre es María, María, María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día? Hey, hola señorita, dis-moi si tu penses que c'est tout dit. Je ne sais pas danser, donc ce soir je fais tout petit. Hey, una señorita bella, de la cabeza a los pies. Pero lo que más me gusta es cuando habla francés. Perfume Chanel Dior, baby, qué fragancia. So rica, delicious, you looking scrumptious. I just wanna be inside, feel your emotion. Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo. ¿Por qué no hablas de frente, baby? Háblame claro. En este cuento yo no quiero ser el malo. No mandes señales, vámonos directo al grano. Dime si tú y yo nos vamos a un lugar lejano. Sigue ese movimiento. Se rumora que su nombre es María, María, María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día? Hola señorita, dis-moi si tu penses que c'est tout dit. Je ne sais pas danser, donc ce soir je fais tout petit. Una señorita bella, de la cabeza a los pies. Pero lo que más me gusta es cuando habla francés. Je t'ai vu apparaître, disparaître comme un ninja. Portant des choses sur moi, tu te méfies, je le sais.